una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Total Dead, agrupación quiteña con más de un cuarto de siglo de historia, son el primer grupo ecuatoriano en ser incluidos en el cartel del 70.000 toneladas, un festival que sucede en Estados Unidos, Miami, Fort Lauderdale, para ser más exactos, y esto pues implica conocer detalles acerca de este proceso, cómo se da esta invitación a la banda, la forma en la que el grupo va a afrontar esta responsabilidad. Hay un tema de representatividad, hay un tema de reconocimiento a la vez, pero todo esto pues los ubica en un estado complejo por un lado, pero por otro lado también de felicidad para el grupo, de alegría también por lo que implica ser parte de un cartel de este tipo. Estamos con Dani Molina, líder Farfán, Luis Fernando Erquera, Carlos Moreno, el cuarteto que actualmente conforma este grupo, y con ellos vamos a dialogar acerca de lo que implica este proceso de ser parte de el 70.000 toneladas. Dani, empecemos por que nos cuentes cómo se da el inicio de este proceso, cómo los invitan, cómo dan con la banda para finalmente terminar en el anuncio oficial por parte del festival acerca de su inclusión en este cartel. Hola, soy Dani Molina. Y el proceso de selección para el festival, o cómo dimos con el festival, fue algo supernatural, la verdad. Este tipo de festivales no se aplica, no es que tú mandas una carpeta o un EPK o mandas material. Realmente ellos lo que están haciendo es buscando bandas en Latinoamérica que tengan historia y que tengan un eje de concepto que les haga distintas a las bandas de su país. Tal es el caso de que Masacre fue invitado hace un tiempo. Tal es el caso de Head Crusher, que tocó también en el March of Hell. O Koji Kauto, la mayoría de bandas que han tocado en el 70.000 toneladas de Latinoamérica son bandas que tienen propuestas muy, muy interesantes para ese mercado, ¿no? Lo que ellos hicieron es contactarse con nosotros a través de un personaje que nosotros conocimos en Estados Unidos y más o menos entrevistarnos. ¿Qué pensábamos de la música? ¿Cuánto tiempo llevábamos? ¿Por qué? ¿Cuántos discos? ¿Con quién se han hecho? Casi toda la investigación que ellos hicieron fue por Google, por buscadores, por Spotify, por plataformas digitales. Entonces dejaron en la mesa la propuesta, pero nunca más volvimos a saber de ellos. A ver, haz de cuenta que ellos se contactaron con nosotros en mayo del año pasado y en noviembre volvieron a aparecer a decirme que por favor les envíe una biografía de la banda en PDF y que ya se volvieron a conectar conmigo. Y después ya tuvimos el bombazo, ¿no? Básicamente eso fue lo que pasó. Como te explicaba, lo que ellos buscan son bandas que tengan propuestas nuevas, bandas que tengan trabajando un montón de tiempo, bandas que no hayan sido conocidas en el medio internacional por su ubicación. Posiblemente no tuvieron el apoyo de ninguna disquera internacional que los haya hecho visibles. Entonces por eso el 70.000 toneladas tiene un grupo de bandas dentro de su cartel que son bandas que nadie conoce. Por eso es lo que se ve el Award Creeper, que es un reconocimiento al mejor performance de una banda que nunca ha sido presentada en el 70.000 toneladas y que la mayoría de la gente que va a estar ahí no la conoce. Entonces básicamente eso fue lo que se... ¿Cómo ¿Cómo está preparándose la banda para enfrentar esta posibilidad? Si bien es cierto, ya hay una amplia experiencia, una amplia trayectoria, han hecho ya giras afuera también, han tocado en festivales importantes acá también, pero sí tiene su particularidad de ser uno de los representantes de un festival de este calibre. Entonces, ¿cómo están enfrentando este proceso para desarrollar el show suyo en Estados Unidos? Hola, soy Iber Farfán, vocalista y guitarrista de Total Death. Hemos implementado tecnología que nos acompaña también para la banda. Prácticamente estamos tocando la mayoría del disco inmerso en la sangre. Todas las canciones que vamos a cantar van a ser en español, excepto My Suicide Life. Sabemos de la responsabilidad y de la representación, más que todo porque a lo largo de los años creo que este es uno de los más, si no el más importante de los eventos o de los shows que vamos a dar. Hemos estado ya ensayando prácticamente un mes seguido, a full, todas las semanas, casi que a diario. Hemos pedido también el mismo equipamiento que utilizamos en los shows en el Ecuador o en cualquier show internacional. Ese rider ya fue solicitado. Entonces yo pienso que esas garantías, más las ganas, más toda la experiencia que vamos a poner ahí, el hecho de haber tocado ya fuera del país, inclusive en Estados Unidos. Ahora, este festival tiene mucha importancia porque también las bandas internacionales son muy conocidas y son extremadamente grandes, ¿no? Entonces para nosotros sí es un orgullo representar al país, al Ecuador, y más como banda tener una experiencia de este calibre. Sí nos exige que vayamos súper bien preparados. Tiene que superar a cualquier show que hayamos dado. Lo estamos tomando muy en serio para poder expresar ahí todo lo que pues es la banda totalmente. Enfrentar este show implica también recursos de personal técnico. Esa parte, ¿cómo la van a cubrir? ¿De quién se van a soportar, apoyarse para poder tener la mejor infraestructura técnica posible en el show? Bueno, mi nombre es Luis Fernando Orquera, soy el guitarrista y vocalista de Total Death. Pues contamos, por suerte, con Gustavo Valderrama, quien va a estar a cargo de todo lo que es la parte del sonido afuera y de la prueba de sonido, que por cierto tenemos, que va a ser una prueba de sonido de como todas las bandas de una hora, en donde se deja seteado todo, que la banda está cómoda con los retornos, con cómo está saliendo la sala, etc. Hay el tiempo suficiente y estamos muy tranquilos por ese lado de contar con la experiencia también de Gustavo, quien es una persona que no solo conoce de este festival, sino de cómo se maneja en general el profesionalismo en festivales de primer nivel a nivel mundial. Estamos con alguien que nos prácticamente nos ha garantizado una puesta en escena acorde al festival y acorde a Total Death también. Es demostrar el sonido de Total Death a un público nuevo, mayoritariamente, y creo que vamos a dejar sorprendidos a muchos, ¿verdad? Por ese sentido. Pedirles que me sugieran unos tres temas que los considerarían así como que más importantes dentro del repertorio que va a sonar en el barco. Yo mi voto va por Insano. Insano porque es una de las canciones más interesantes musicalmente hablando de la época que grabamos el Inmerso en la Sangre, pese a que no salió en el disco en las primeras versiones. Fue parte importante de lo que Menor de los Males, del split que hicimos con Lassen, y es muy divertida de tocar en vivo y no la hemos tocado creo que hace más de un año. Entonces, de hecho, desde que empezaron los ensayos, esa fue la canción en la que más tuvimos que trabajar porque es un poco compleja y también porque no la habíamos visto ya hace tanto tiempo. Estrellas fugaces, masacrado Dios. We're otro lado, una gran sorpresa es incluir temas anteriores al proceso de Inmerso en la Sangre, como es My Suicide Light, por ejemplo, que es la única canción en inglés y que de alguna manera ha sido escogida por cómo ha quedado dentro del setlist. Es un setlist bastante variado, no es monótono, es decir, tenemos temas que son muy rápidos, directo a la vena, muy cabeceables, y temas como My Suicide, que más bien son más introspectivos y te llevan a esos momentos atmosféricos que gustamos también hacer acá en Total Death. Entonces, por ese lado, My Suicide es importante. Y otro de los temas que necesitamos hablar es Nunca. Hace poco sacamos el video del tema y ha tenido bastante buena recepción. Sería muy interesante que gracias a esta experiencia en el 70,000 Tons of Metal, nuevos públicos accedan a este material, que les guste la canción y que vayan a ver el video también. Entonces, ahí creo que estamos más o menos representando lo que es el setlist con esas tres canciones. Yeah! Estás en Distrito Rock. Esto un poco es para todos, empezando por Carlos Moreno. Si bien es cierto, ustedes están haciendo ya un trabajo súper responsable por enfrentar esto, por dejar una representación tanto de la banda como del país, de alguna forma, en este festival. Pero también musicalmente, artísticamente y de pronto hasta personalmente, que forma parte inédita del tema musical, ¿qué esperan ustedes de este festival? Hola, soy Carlos Moreno, bajista de Total Death. Bueno, expectativas hay un montón. Pero creo que la principal es ver la respuesta de nuestra propuesta en un público, su mayoría americano, en realidad va gente de todo el mundo. Pero sí es interesante y creo que eso es una de las expectativas más grandes, ver cuál es el feedback de esa gente, ver que la gente lo disfrute. Y justamente por eso nos estamos preparando tanto. En mi caso, yo creo que la expectativa más grande es ver cómo esa gente reacciona, cómo esa gente lo toma. Nada, que hacer que la gente disfrute de esta experiencia que llevamos nosotros. Bien. Luis Fer. Yo creo que el principal objetivo es hacer lo que hace Total Death y hacerlo lo mejor que lo hemos hecho. Va a ser una experiencia, como ya bien dijo Ider, que va a marcar la historia de la banda a partir de este momento. Es una gran oportunidad y también una gran responsabilidad. Entonces, básicamente, hace cumplir también las expectativas del público que no nos conoce, es cumplir nuestras propias expectativas, es decir, presentar el mejor show de nuestras vidas o los mejores dos shows de nuestras vidas y salir del barco con ese sentimiento de haber cumplido, de haber puesto la bandera de Ecuador en alto y pensar después de eso en más cosas más grandes incluso. Uh-huh. Ider. Y se abre una gran puerta para más shows, ¿no? Para algo más importante que esto, o sea, puede existir. Esta de hecho es nuestra entrada para proyectarnos a algún festival inclusive más grande del que estamos por vivir. Yo creería que vamos a demostrar ahí en verdad de lo que estamos hechos. Dani. Sí, yo pienso que la mayor de las expectativas que tenemos justamente es como personal, ¿no? Saber que vamos a dar un show de primera frente a nuestros ídolos como Orphaned Land o como Grave o como Leash. Creo que esa es la mayor de las metas, o sea, tratar de demostrarle a la gente que en una parte de Latinoamérica existe una banda que está haciendo música súper bien pensada, ¿no? Una propuesta nueva, conceptualmente firme y que es digno de que cualquier persona lo pueda escuchar o lo pueda percibir, ¿no? Para nosotros creo que esa es la mayor de las metas, ¿no? O sea, tú sabes que en el barco van a estar las disqueras más famosas del mundo y las revistas y los medios, pero posiblemente eso no es algo que tampoco nos interese tanto a pesar de que va a estar ahí. Creo que el show y la garra que le vamos a meter a la tocada es lo que más nos interesa a nosotros como ego personal. O sea, si te vas a pensar, uno quiere hacer este tipo de shows por su propio interés personal, ¿no? O sea, por tratar de demostrar todo lo que has tratado de hacer en 25 años. O sea, nosotros no somos los músicos más virtuosos del Ecuador, pero somos una banda súper sólida porque somos una banda. ¿Sí me entiendes? Entonces esta banda funciona por la sinergia de los cuatro Total Dead y eso es lo que vamos a mostrar. Una parte logística que también es vital, tema de movilización, el tema de pasajes, el tema de hospedaje, incluso eso cómo se cubrirá. Generalmente en otros casos las bandas han hecho crowdfunding, han recurrido a ciertos insumos, recursos que están en el medio, pero en este caso Total, ¿cómo va a afrontar todos esos costos? ¿Hay un reconocimiento económico por este show tal vez? Bueno, la invitación al 70.000 toneladas de metal fue hecha como para todas las bandas o para las grandes bandas, es decir, todo está reconocido por la organización, en este caso para que garantice nuestra presentación allá en el barco. Pues en realidad creeríamos que se está invirtiendo en una banda sudamericana, y de igual forma que como se invierte en cualquier banda del mundo. Entonces para nosotros también eso nos llena de satisfacción, porque simplemente nos preocupamos solamente por el tocar y demostrar lo que está en nuestras almas. Muy bien. Hay dos shows, me recordaba Luis Ferre hace un momento en el diálogo. Carlitos, ¿cómo es esto de los dos shows? Un poco, ¿cómo está propuesto esto? A ver, bueno, son cuatro venues. Dentro de esos cuatro venues nosotros tenemos dos shows en dos de ellos. Eso nos enteramos en realidad en el primer día del crucero. Nos designan horarios y los venues. La verdad, estamos igual a la expectativa de ver qué pasa. Todavía no tenemos definido nada, y en realidad ninguna banda tiene definido nada. Así funcionan las cosas dentro del barco. Entonces, nada, estamos esperando nada más que nos digan les toca tal hora, tal día. Ya, muy bien. Sus palabras finales, despedirse de la gente que va a escuchar esto, de la gente que también tiene mucha expectativa, como se ha visto en redes sociales, colegas que los han felicitado, público que ve como un reconocimiento justo el que ustedes estén allá. ¿Qué decirle a este público, a esta gente? Esperamos tener uno de los mejores shows que hemos dado. Para nosotros es un momento de orgullo haber logrado este tipo de invitación. Es el fruto de estos 25 años de carrera y del trabajo que hicimos en nuestro álbum Inmerso en la Sangre. Lo que queremos es venir este 2017 con un nuevo disco muy distinto al Inmerso en la Sangre, que ya se está concibiendo y todo. Entonces vamos a venir recargados del festival. Creo que es un buen broche de oro para el Inmerso tocar en el 70 de Ladas. Creo que le vamos a dar su buen acto de defunción al disco con estos shows. Y vamos a empezar de nuevo. Vamos a resetear la máquina y va a venir su nuevo disco que esperamos que sorprenda mucho al público que tenemos. Y al que no tenemos. Más que nada agradecer a toda esa gente que se está expresando en redes sociales, personalmente. No hubo muchos haters. Sí. agradecer bastante a esa gente que en realidad lo ve esto como un paso, como dar un paso grande de la escena, ¿no? Mi agradecimiento y nuestro agradecimiento para con ellos y con gente del exterior que también se nos ha manifestado con muy buenos términos. Un agradecimiento bien grande, un abrazo bien grande, y seguramente nos estaremos viendo en lo largo de este año acá y en otros lados con nuevas ideas, nuevos materiales, nuevas cosas. La mejor de las suertes para Carlos, para Ider, para Dani, para Luisfer. Pongan todo, no hace falta decirlo, pero sí, para mandarles muy buena vibra al respecto, y pues estaremos pendientes a lo que regresen de este 70.000 toneladas. El mejor de los éxitos. We'll be right back. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.